glamuroso e irrepetible. Skyline Bar, el nuevo icono de la noche viguesa. Elévese hasta la planta alta del Gran Hotel Nagari y descubra un espacio donde se mezclan diversión, música, los mejores cócteles e impresionantes vistas a la ría. Skyline Bar. Abrimos de jueves a sábado hasta las 2:30 de la madrugada. Entrada por la recepción del Gran Hotel Nagari, en Plaza de Compostela 21, Vigo.